puso el aire, cabrón. Es Juan Zárate con el tanque. Make some mafia, motherfuckers. Hey. Aquí estamos, loco. Está la banda. Mesa. Mafia. Yo. One, two, three, four, five, six, seven. Estoy de regreso y dos, tres putos me la beben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In the belly of the beast, too deep with a weapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy de regreso y dos, tres putos me la deben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In the belly of the beast, too deep with a weapon. Habitual high, Aztec ritual time. They at my neck cause of political ties. I'm the target of a government spy. A death wish with a paranoid mind. Watch the cemetery ground where we lost and found. Blasting rounds, we casket bound. Life sentence, crying at birth. Road to death, I should be driving a hearse. Got me blindfolded, here tonight loaded. Here's what you call mind blowing. Fingerprints traced on the mat. Based on the facts, guilty under Patriot Act. Cold blooded, la sangre fría, yeah. La policía, yeah. Be the biggest bandia, yeah. Move the fuck over, I spit on sober. This whole shit leave you hungover. Stealth mode, yeah. Got the tech guardao. Izquierdista, como Andrés guardao. MC's del pueblo, or the screaming cuerno, yeah. And that's me being mellow. Estoy de regreso y dos, tres putos me la beben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In the belly of the beast, too deep with a weapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy de regreso y dos, tres putos me la beben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In the belly of the beast, too deep with a weapon. Estoy de regreso y mi regreso no es en vano. Hay putos que están en deuda y me voy a poner a mano. Mi nombre es Mike Villaseñor, señor, transmito desde Aguascalacas. Calles oscuras, paredes llenas de placas, sirenas policíacas suenan canicas del arco. Tras de mi espalda el respaldo de varios locos. Cada persona tiene su código postal. Si haces el bien te va muy bien, si haces el mal te va muy mal. Nadie que siembre maíz va a cosechar trigo. Traicionas un amigo, cosechas un enemigo. ¿Entiendes lo que digo? ¿Me explico o no me explico? Si escupes para el cielo va a caerte en el hocico. Y te dicen que nadie es profeta en su tierra. Por eso me vale madres que en aguas nadie me quiera. Es la envidia. La envidia los corroe. Traigo el canto del cuervo como Edgar Allan Poe. La puerta de mi alma es de 60x220. Igual cabeza de culo, de cabeza o de frente. Yo siempre hablo crudo, mi lengua no tiene pelos. Los putos que hablan mierda es porque se mueren de celos. Estoy de regreso y dos, tres putos me la beben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In the belly of the beast, too deep with a weapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy de regreso y dos, tres putos me la beben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In the belly of the beast, too deep with a weapon.